Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí continuamos en la programación de Radio Crash, ya lo sabes, en el 105 de la FM, en la Radio Libre Independiente de Gijón. Y esta sintonía, este tema instrumental del gran B.B. King, que de vez en cuando hay que recordarlo, pues pertenece al programa Movida en la Cantina, un programa que se emite todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Pero por motivos de confinamiento intentamos colarnos cuando podemos. Y esta semana el compañero Juan de Músicas en la Tarde, que no va a poder estar con todos vosotros, pues ha sido el que me ha cedido su espacio. Estas dos horas, repito, de Radio Crash, de 105 de la FM, de Movida en la Cantina. Ya sabes, 120 minutos dedicados a la mejor música, al mejor rock de los años 60 y 70. Y en el programa de esta noche vamos a recordar uno de los mejores discos publicados en el año 1971. Ese año que tiene grandes trabajos, grandes discos, que se cumplen 50 años desde su publicación. Por lo tanto, te invitamos a que nos hagas compañía, estés donde estés. Aquí seguimos emitiendo, cómo no, desde Pumarín, Ciudad Sin Ley. Recuerda, Movida la Cantina, Radio Crash, contigo en las dos próximas horas de esta emisora. Ah, pero eso no quita que esta noche vuelva a ver la redifusión en su horario habitual. We'll be right back. Pues efectivamente, queridos oyentes de este programa de Movida en la Cantina, vamos a empezar hoy a recordar uno de esos grandes discos grabados en el año 1971. Empieza la década salvaje de los años 70, el rock and roll se ha hecho ya adulto, llegamos también tal vez a la fase de mayores excesos en el mundo del rock, pero bueno, surgieron en esos años maravillosos trabajos maravillosos y uno de ellos es precisamente con el que empezamos el programa de esta noche, el volumen 4 de los grandes Led Zeppelin. Hay que recordar que está... No quiero dar mucha información, ya lo sabéis, ahora os metéis en internet. Y además, bueno, de Led Zeppelin estoy seguro que mucha gente sabe muchas cosas, ¿no? Pero bueno, hay que recordar un poco por encima que los Led Zeppelin se formaron más o menos hacia el año 1968. Ya sabéis también que había una formación llamada los Yardbirds, donde estaba Jimmy Page, también había coincidido con Jeff Beck, y me parece que había ahí como unos compromisos firmados cuando se habían disuelto los Yardbirds. Y bueno, hizo ahí unos cambios Jimmy Page, entra este, sale este, tal y cual, y al final aquel experimento acabaría llamándose Led Zeppelin, ¿no? Los primeros trabajos de Led Zeppelin pues no tienen nombre, es Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3 y este, el último, Led Zeppelin 4. Es curioso, yo creo que hay otro grupo por ahí también que más o menos durante bastante tiempo utilizaron el mismo sistema, aunque tienen estilos completamente diferentes, aunque también los dos muy exitosos. El grupo Chicago, creo que el grupo Chicago, muchos de sus trabajos también simplemente es la numeración, Chicago el número 1, el número 2. Pues bueno, aquí estamos en este volumen 4, que es un disco sin desperdicio. La primera cara es realmente increíble y he traído el vinilo que va a ir sonando poco a poco. Hemos escuchado el trabajo con el que se abre este LP, este Black Dog, que precisamente no tiene nada que ver con un perro. Parece ser que esta canción la llamaron así, pues en homenaje, por llamarlo de alguna manera, a un perro, a un setter que estaba por ahí todo el día en la granja donde estaban componiendo y grabando parte de este disco. Este volumen 4 fue grabado tanto en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, como en Londres, ¿no? Y parece ser eso, que era el título. ¿Cómo lo llamamos? Venga, Black Dog, en homenaje al setter este que anda por aquí y al que le estamos cogiendo cariño. La letra no tiene nada que ver con la caza, y si tiene algo que ver con la caza es con alguien que se ha fijado en otra persona y sabe que va a ir por ella, ¿no? El sexo siempre ha estado bastante presente en muchos de los temas de Led Zeppelin, aunque siempre ha sido un poquitín como disimuladamente, ¿no? También eran muchos temas de versiones de temas de blues, ¿no? Que también ya os lo comenté, que se solía utilizar muchas veces, ¿no? El no hablar explícitamente de lo que eran las relaciones sexuales. Y después de este rollo, pasamos de Black Dog a otro temazo. A los que nos gusta la batería, la percusión, este tema, este rock and roll, empieza con una de las baterías. Puede parecer sencilla, pero realmente resultona y es también otro de esos comienzos de canción más conocidos en la historia de la música. Rock and roll. Been a long time since I rock and roll. Bueno, volvemos a parar el vinilo. Repito, la cara tiene cuatro temas y vamos a escucharla en su totalidad, esta cara. Es que, claro, hablar de Led Zeppelin, si hablásemos del Podium en cuestión de música pop o rock, como lo quieras llamar, para meterlo todo en el mismo saco, desde luego, el primer puesto, Beatles o Rolling Stone, eso ya cada uno, unos son de los Rolling y otros son de los Rolling. Yo soy de los Rolling, aunque ya os dijo, bueno, ya os digo las últimas veces, os he dicho que los Beatles cada vez los valoro muchísimo más, ¿eh? No sé, será los años que me están afectando y me estoy haciendo sensible, ¿no? El segundo, pues sí, eso, si el primero es los Beatles, vamos a decirlo así, el segundo los Rolling y el tercero, para el tercero, pues hay patadas, ¿no? Y tal vez uno de esos grupos que perfectamente podían estar en el puesto número 3, en esa medalla de bronce, es Led Zeppelin. Este volumen 4 es el segundo disco más vendido en la década de los 70. No sé cuántos millones habrá vendido, a lo mejor 40, 50 millones, no lo sé hasta ahora, ¿eh? Una auténtica borrada. Ya no incluyo ni descargas ni nada de eso. Es el grupo británico más importante también en los años 70. Y creo que los que les quitaron el número uno, me parece que era el grupo Pink Floyd. Pero repito, en los años 70 el grupo británico más importante eran los Led Zeppelin. La mayoría de sus discos consiguieron alcanzar el número uno en Reino Unido y muchos de ellos el 1 o el 2 en los Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no? O sea que ya veis lo que eran los Led Zeppelin en aquel momento y lo que siguen siendo los Led Zeppelin a día de hoy. Y empezamos eso, con esta batería, ¿no? Ese arranque de batería de John Wonham, que era el batería, ya lo sabéis, uno de los grandes bateristas en la historia del rock and roll. John Paul Jones, Jimmy Page, Robert Plant y John Wonham, cuatro músicos distintos, pero haciendo juntos maravillosos sonidos, ¿no? Y vamos a seguir con el siguiente tema de la cara. Hemos escuchado el Black Dog, el Rock and Roll, y ahora vamos con ese The Battle of Evermore. Thank you. Bueno, y me imagino que los que sois muy seguidores de esta formación y tenéis el vinilo, pues ya sabéis la canción que viene a continuación. No es una canción cualquiera, es la canción. Tal vez esta banda siempre será recordada, mira tú por dónde, no por un tema de rock contundente, sino por una canción tranquila, por una balada o como la quieras llamar, este Stairway to Heaven, esa canción compuesta pues por Robert Plant, aunque últimamente en alguna entrevista que he leído de él, pues él ya empieza a renegar un poco, diciendo que hoy en día ya no la cantaría, que tuvo su momento. Pero bueno, desde luego es la canción más conocida de Led Zeppelin, una de las canciones más conocidas en la historia del rock y la de que hay, bueno, hay también infinidad de versiones, ¿no? También sabéis, mira, han pasado 50 años para que, bueno, yo no me lo creo, no puede ser, tenía que estar drogado con Colacao o algo así. Ya sabéis que había un litigio entre el grupo Led Zeppelin y el grupo Spirit, una formación del año 1968 más o menos, porque tienen un tema llamado Taurus, y es que, vamos, si la escuchas, suena al Stairway to Heaven, vamos, un poquitín que lo cambies y lo tienes ya planchadito. Pero bueno, parece ser que ese juez o la corte, lo que sea, pues ha dictado 50 años después de que no, de que el Stairway to Heaven no es un plagio, no es una copia del grupo Taurus, repito, del grupo Spirit, ¿no? Y bueno, prueba de la importancia de esta canción es que, bueno, ya hablaremos luego en el vinilo, donde en la funda donde va el vinilo, pues ahí tenemos la letra entera de este temazo, de este Stairway to Heaven. Thank you. Bueno. Pues efectivamente, el Stairway to Heaven. Y vamos a hacer, porque claro, vamos a poner la última canción, y para eso tengo que irme a la cara B. Precisamente vamos a escuchar la canción que cierra la cara B y que por lo tanto también cierra este LP. Este LP que tengo en mis manos, este vinilo, si abrimos lo que es el vinilo, que era de los que se abría, pues vemos ese primer plano con una pared que está rota, con un papel pintado descolchado, y vemos colgando de esa pared, que tiene ahí unas hojas como dibujo, pues vemos un hombre, ya un anciano, apoyado en un bastón, con sombrero y llevando leña en su espalda, bastante leña, ¿no? El peso le vence, ¿no? Y en la parte que ya no hay pared, pues vemos, no sé, una de esas casas, no sé si se llama las victorianas, ¿no? De trabajadores, destruidas, de principios del siglo XX, a lo mejor. Y al fondo vemos un rascacielo, ¿no? Y ellos decían, bueno, parece que el dibujo del anciano, eso lo compró Robert Plant en un mercadillo, y bueno, lo vio Jimmy Page, y dije, ah, vamos a hacer aquí un montaje como el pasado y el presente, bueno, una comedura de tarros de esas de Jimmy Page, que ya sabes que también es muy fanático del tema del ocultismo, ¿no? En parte, ninguno de los miembros, ya sabéis que sale en el disco, salen símbolos, cada símbolo es uno de los miembros, ¿no? Pero desde luego también es una de las portadas más reconocidas a la hora de hablar del rock and roll, ¿no? Y el rock and roll de los 70 y del año 1971, que es el año en que se publicó este trabajo, concretamente en noviembre del 71, 8 cortes, 42 minutos de duración, y publicado para el sello Atlantic. Pues venga, vamos a despedirnos. Bueno, una cosa que os quería, yo creo que en este tema sale, hay la colaboración de una cantante de un grupo que vamos a escuchar luego, mira tú por dónde. Espera, que tengo un cacao. Entre los vinilos, los CDs, es que no me acuerdo del nombre ahora, Sandy Denny, fue durante un tiempo la cantante del grupo Fairport Convention. Falleció muy joven, con 38 años, pero en este disco de los Led Zeppelin, pues hace los coros en un par de canciones. Y me parece que una de estas canciones es precisamente con la que vamos a despedir este volumen 4 de esta formación, When the Leaf Breaks. Pues nada, aquí continuamos en Radio Crash en el 105 de la FM, ya sabes, el programa Movida en la Cantina. Estaremos con todos vosotros haciéndoos compañía en las dos horas de programa, desde las 4:30 que he empezado y hasta las 6:30, luego esa redifusión que haremos en el horario habitual de este programa, es decir, de 11:30 de la noche ya. Sí, hasta la 1:30 de la madrugada. Después de dejar a los Led Zeppelin, que en casi 10 años marcaron una de las páginas más grandes en la historia del rock and roll, pues vamos a escuchar a Eric Clapton. Hoy lo tenía bastante claro a la hora de traer algo de él, ya que ya sabéis también que su primer grupo, donde empezó a hacerse famoso, donde consiguió o donde le pusieron ese apodo de mano lenta, fue precisamente en los Yardbirds. No coincidió con Jimmy Page ni con Jeff Beck, pero ahí estaba el bueno de Clapton en sus inicios, siendo muy jovencito, pues ahí en los Yardbirds. Pues vamos a escucharlo precisamente primero en uno de... Tengo un cacao aquí de vinilos sueltos de CDs. Bueno, esto sí que no me equivoco. Es un tema de Billy Boy Arnold, una auténtica pasada, este I Wish You Would. Eric Clapton, Yardbirds. Estaba mirando ahora más o menos la fecha de publicación de este tema, de Billy Boy Arnold, repito, pues fue en el año 1964, ¿no? Tampoco estuvo demasiado tiempo en los Yardbirds Clapton, ¿no? Pero bueno, estuvo lo suficiente también para hacerse conocido. Enseguida John Mayall hizo una llamada a cobro revertido para que se uniese a él. Y después de este I Will You Will, pues venga, vamos con el último tema de Eric Clapton en el programa de esta noche, A Certain Girl. Since I'm of my say, I'd do anything just to be your slave. A little southern girl I've been in love with a long, long time. But then I can't tell you. Pues hoy es un día importante en el mundo de la radio española, en el mundo de la radio asturiana, en el mundo de la radio de Gijón, de tu ciudad, porque después de no sé cuánto hace que se hizo la película de Queen, la de Bohemia Rhapsody, 3 años, bueno, pues llevaba 3 años sin poner a Queen. Os lo había dicho, que había quedado fartuco de Queen por todas partes, la película, documentales, bueno, documentales había alguno interesante, tengo que reconocerlo, ¿no? Pero bueno, eso, reír, bueno, quedé de Queen un poco saturado, y después de 3 años, pues dije, bueno, vamos a poner ya algo de Queen. Pero bueno, esta canción pensé yo, mira tú por dónde, que no estaba incluida en la banda sonora de la película, y sí, sí sale, es Doing Alright, del primer trabajo de Queen, del año 1973. No quiero quitarle méritos a esta formación británica, porque son buenísimos, tienen temas buenos para, bueno, para cansar, pero precisamente tal vez fue eso lo que me pasó, que me cansé. Y después de este Doing Alright, que es el corte número 2 de la primera cara, pues vamos con el siguiente tema, porque estamos con un vinilo, ¿no? Buen trabajo este de los Queen, sí señores, hay que reconocerlo todo. Pues vamos con este otro temazo, que este no sale en la banda sonora de la película, por suerte. Great King Ride. Queen, primer año, bueno, primer trabajo, perdón, año 1973. We'll be right back. Sí, acompañándoos con Queen, hemos llegado a la primera hora de programa. Vamos a estar con todos vosotros todavía una horita más, hasta las 6:30, ¿no? Estaba yo disfrutando ahora, mirando para el vinilo, está limpito, cómo brilla, le da el foco encima, qué guapo ver la aguja ahí. ¡Buah! Es como cuando miras a una hoguera, ¿no? Que parece que es lo mismo, pero no. Estás ahí mirando para allá atontado cuando das un paseo por la playa y ves el mar, ¿no? También tiene su cosa, ¿no? Quedas ahí atontado mirando para el mar, ¿no? Y sobre todo si has estado acostumbrado a vivir siempre de cara al mar y pasas una temporada que lo tienes un poco lejos, lo echas de menos. Echas de menos echar ese vistazo al mar, aunque sea 5 minutitos, y esparcer un poco la cabeza, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. En el anterior programa, si os acordáis, empezábamos escuchando un gran disco publicado en el año 1970 por el percusionista, baterista, como lo quieras llamar, Buddy Miles, aquel Then Change. Pues me quedó un tema que quería que sonase. Ese tema es el Your Feeling Is Mine, que es una versión de un tema de Otis Redding. Pues venga, aquí va a sonar de nuevo Buddy Miles, Then Change, año 1970. Are you feeling?

jog of this. No, me tengo que reír porque tengo aquí un jaleo. Un Marín Magnum en el estudio. Cuando traigo tanto vinilo me pasa, ¿eh? Porque aunque tengo tiempo entre las canciones, ahora estaba buscando información sobre Sandy Denny, que era la cantante que os había comentado antes que había sido cantante de esta formación, de Fairport Convention, pero estaba intentando buscar información de cuánto tiempo estuvo en esta banda. No debió estar demasiado tiempo, ¿no? Falleció en el año 1978, estaba mirando ahora. Bueno, parece que también tenía serios problemas con el alcohol, una salud un poco débil, pachucha, nada nuevo sobre el horizonte. Y bueno, falleció pues bastante joven esta banda, que empezó a surgir más o menos hacia 1968. Y ya veis estos sonidos, esta forma de cantar que nos recuerda un poco, pues eso. No es que nos recuerde, es que son sonidos así de música folk, ¿no? Como podía ser aquí, yo que sé, al grupo de estos tipo Felpeyu, cosas de esas, o una cosa así más o menos. Incluso me recordaba un poco a la forma, sí, cuando estaba cantando al vocalista de Ian Anderson, perdón, al vocalista de Jethro Tull, Ian Anderson, que cacao tengo en la cabeza ahora. Bueno, este tema se llama Jim Marines All, pero el que me hace gracia y la canción me gusta es el siguiente título. Es algo así como Tres Mujeres o Tres Damas Borrachas. Fairport Convention. There were three drunken maidens lived on the Isle of Wight. They drank from Monday morning, didn't stop till Saturday night. When Saturday night came round, me boys, the girlies wouldn't go out. These three drunken maidens kept pushing the jug about. Then in comes Bouncing Sally with a face as red as a blue. Move up, me jolly sisters, and give your Sally some room. For I'll be your equal before the night is out. So now four drunken maidens, they pushed the jug about. There was woodcock and pheasant, partridge and hare, and every kind of pie, me boys, no scarcity was there. They'd 40 quarts of beer, all told, they'd fairly drunk it up. Jog about. Then in comes the landlord and he's looking for his pay. I'm a bill for 40 niggers to pay. They hadn't got the money and still they wouldn't go out. These four drunken maidens kept pushing the jug about. Now where are your feathered hats, your mantles crisp and fine? They've all been swallowed up, me boys, in tankards of good wine. And where are your maidenheads, your maids so brisk and gay? Public house, we drank them clean away. Mm-hmm. miss my loving when you never needed it. Yeah. Mi intención es que esta formación hubiese sonado después de los Yardbirds. Son sonidos similares, años similares. 13-4 Elevator. Mira tú por dónde pensé yo que esta banda, que esta formación venía de la cálida costa oeste californiana. También, bueno, es una zona cálida, pero vienen de Texas. Y tengo aquí un CD pues que recoge más o menos los singles más importantes que tuvieron. Ahí empezaron casi en plena época de la psicodelia, ¿no? El tema que escuchamos ahora fue este You Are Gonna Miss Me. Y si os parece, pues venga, otro clásico. 13-4 Elevators, Try to Hide. Voy a echar para atrás. Ahora. Sentimental. of the tango. Fed up with fandango. Dance on moonbeams, slide on rainbow. In furs or blue jeans, you know what I mean. To the strand. Sonaba este tema, este Do the Strand, estaba alucinando, disfrutando el LP de Roxy Music, este segundo trabajo publicado en el año 1973, más o menos en la misma fecha que se publicaba el primero de Queen, que escuchamos hace unos minutos. Y estaba sobre todo alucinando con el aspecto, con el look que tienen los componentes dentro, ¿no? Se abre, bueno, el LP, sin ser doble, pero se abría de aquella, y alucinó sobre todo con Brian Eno. Va con un vestido que tenéis que verlo, un traje negro, con unos pantalones así un poco de elefante, unos zuecos, unas plumas en los hombros, pintado, bueno, jugaban un poco con esos sonidos, con ese glam rock o como lo quieras llamar, ¿no? Pero desde luego un buen disco este del grupo Roxy Music, que muchas veces yo también reconozco. Lo primero que escuché de ellos fue aquel famoso Avalon de los años 80 y no tiene nada que ver con sus primeros trabajos, ¿no? Brian Eno se marcharía después en parte por, bueno, por no estar muy de acuerdo con la dirección que llevaba Brian Ferry. Y bueno, pero repito, desde luego un buen trabajo este segundo de esta banda, que bueno, en la portada vemos una ciudad de noche con una mujer con una pantera negra, ella también enfundada en un vestido todo negro, muy guapa ella, con un sombrero negro, Amanda Lear. Las mujeres siempre han sido fundamentales en las portadas de esta banda, ¿no? Y si os parece, pues venga, vamos a... Bueno, también estaba Phil Manzanera, también ha sido los más reconocidos. Pues después de este Do the Strength, vamos con otro tema de este segundo LP de Rosie Music, Beauty Queen. Never could work out. The time to make plans has passed, faded away. Ooh, the way you look makes my starry eyes shiver. Then I look away. Too much for one day. One thing we share is an ideal of beauty. Treasure so rare. Even devils might care. Your swimming pool eyes in sea breezes they flutter. The coconut tears, heavy lidded they shed, swaying palms at your feet. You're the pride of your street. While you worship the sun, summer lover of fun, go number with neighbors who said that you'll go far. Maybe someday be a star, a fast mover like you, and your dreams will all come true. said, you gotta help me. I can't do it all by myself. If you don't help me with the blues, you'll have to find myself somebody else. I might have to walk, I might have to sew, I might have to cook, I might even mop that floor. But you help me out, I can't do it all by myself. If you don't help me with the blues, you'll have to find myself somebody else. Acabamos de escuchar uno de esos discos de blues realmente exquisitos, publicado más o menos creo que fue hace el año 1982, este Chicago John Blues Generation. ¿Y quiénes son los dos músicos principales de Chicago que han hecho este excelente tema, este Help Me? Pues son un joven por aquellas fechas armonicista llamado Billy Branch y el excelente guitarrista Larry Bell. Pues venga, después de escuchar este Help Me, vamos con el siguiente corte, ese Breaking Up Somebody's Home. Thank you. all, I didn't make myself. Got nowhere to turn to. So tired of being alone. I feel like breaking up somebody's chill. Can't control the vibration. After all, my heart won't stand still. I got nowhere to turn to. So tired of being alone. Feel like breaking up somebody. Leave you, darling. I want to allow you another breath. Don't want to leave you, baby. Want to allow you one more breath. What kind of real good girl you made. People, people, people, you don't know my mind. People, people, 'cause you don't know my mind. I've got the blues about somebody, a little girl I left behind. How can I do when you won't do right yourself? How can I do right when you won't do right yourself? It's true that I'm loving you, baby, but you're wasting your time with someone else. You may go to the country or some faraway place. You're bound to get lucky, baby, most any old place. You're gonna need my help, baby. You're gonna need my help one day. Won't you please quit your sinning? Little girl, stop your evil way. Tengo que reconocer que cuando sonaba este tema estaba un poco tenso en el estudio, y os voy a explicar por qué. Este es un vinilo de Memphis Slim, publicado en el año 1982. Es el volumen número 9, de ser como una colección. La verdad que no la conocía. Original Blues, Rhythm and Blues, Memphis Slim. Y el tema que escuchamos fue este Slim Blues, de 3 minutos y 8 segundos. ¿Y por qué estaba nervioso mientras sonaba? Porque lo lavé. Lo puse en el plato de mi casa, en el vinilo, y ahí me salta. Tiene ahí, yo pensé que era un rayonazo y andaba un poquitinho mosca, y por eso lo he puesto aquí, y en la preescucha ya no me saltaba, y por lo tanto, pues una alegría en parte. Aquí tenemos, repito, este vinilo de Peter Charman, lugar de nacimiento Memphis. En parte por eso se le llama Memphis Slim, que nació en un ambiente ya muy musical, puesto que su propio padre era un gran guitarrista y pianista. Sin embargo, su verdadero maestro fue Roswell Sykes, con quien pasaba gran parte de su tiempo y por el que se sintió siempre muy influenciado. Pronto comenzó a destacar en los ambientes negros como un gran músico, y su éxito iba aumentando año tras año, llegando a grabar en los Estados Unidos más de 150 temas, de los cuales el más célebre es el clásico Every Day I Have the Blues, que Count Basie convirtió en famosa. Desde 1961 fijó su residencia en Francia y muchas veces ha visitado España, sobre todo el Jazz Club de Barcelona en las Ramblas. Esta es la información que podemos también encontrar en este LP. ¡Oh, qué suerte toda la gente de Barcelona que podía disfrutar de conciertos como ese! Y le estoy dando la vuelta al vinilo porque va a ser la última canción que suene en el programa de esta noche. Y el tema en cuestión se llama Sitting and Crying the Blues. Repito, Memphis Slim, sonando para despedir el programa de esta noche. Pues venga, a ver cómo suena, porque estoy poniendo la aguja. Vamos a dejar que corra unos segunditos. Y venga, enseguida saldrá al aire el bueno de Memphis Slim. Thank you, ladies and gents. But at this time, I'm going to do a blues called I Sit and Cry. Sing the blues. Thank you. Últimos rayos de sol y dejamos también llorando sentado a Memphis Slim. Vamos a despedir el programa de Movida en la Cantina por hoy. Programa que lo empezábamos recordando uno de esos discos históricos publicados en el año 1971, el volumen 4 de Led Zeppelin. En los programas sucesivos intentaremos recordar cada día pues uno de esos discos históricos de los que se cumplen 50 años, de esos discos grabados en el año 1971, y la larga es la lista es realmente increíble. En el anterior programa pues recordábamos precisamente ese disco doble grabado en directo por Crosby, Stills, Nash & Young, llamado pues era Four Way Street. Luego sonaría Eric Clapton, como no, también sonó Roxy Music, 13th Floor Elevator. Bad Buddy Miles también, que lo habíamos recordado, que había venido en el anterior programa, y bueno, y otros artistas por ahí que no me acuerdo. Por lo tanto, como siempre os digo, ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros en estas dos horas de radio, en estas dos horas de movida en la cantina, aquí en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Por mi parte, solamente recordarte que el próximo miércoles vuelves a tener una cita con la mejor música de los años 60 y 70. Hasta la próxima semana, lo digo de nuevo, Radio Crash, 35 años de una misión libre e independiente. Hasta la próxima semana. Ah, y gracias por vuestra compañía anónima.